Caballero de Día, hasta las 9 en Del Plata. Las imágenes que llegaron ayer desde la provincia de Jujuy son la consumación, en este caso documental, gráfica, de que lo que se vive allí en la provincia desde que Gerardo Morales es su gobernador es un estado policial, es un estado autoritario y es, por sobre todas las cosas, un estado que tiene una misión de revancha política, que estigmatiza, demoniza y trata de perseguir, destruir, diría yo, a un espacio político en particular y a una organización en particular, en este caso la Túpac Amaru. Todo esto, por supuesto, en la figura de Milagros Sala. Todos sabemos que Argentina en este momento está viviendo un verdadero papelón internacional, producto de las declaraciones y las intervenciones que han tenido tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos, como Amnistía Internacional y distintas personalidades en todo el globo que exigen la inmediata libertad de esta dirigente social y también califican de arbitraria esta detención. Ahora finalmente llegó a la Corte Suprema un pedido para que analice el caso. Hay un consejo también de un integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el doctor Raúl Zaffaroni, para que el máximo tribunal decida la existencia de los fueros parlamentarios que fueron denegados a Milagro, porque Milagro Sala es legisladora Parla Sur. Si eso ocurriera, podría seguir el proceso en libertad. Y eso es, desde ya, digamos, un atajo, una posible salida a este verdadero, insisto, papelón a nivel internacional que está haciendo la República Argentina con todos nosotros adentro. Estamos a muy poquitas horas de la Navidad. Muy poquitas horas de la Navidad. La consigna por una Navidad sin presos políticos pareciera fracasar, pareciera naufragar en este tiempo que queda hasta la Nochebuena. Y creo que vamos a pasar unas fiestas con un sabor absolutamente agridulce. Porque nos toca a los argentinos que tenemos conciencia del país en el que vivimos, por un lado, recibir a la familia, celebrar ese momento de reunión, de encuentro, pero también sabiendo en algún lugar de esa mesa que algo falta. Y lo que falta en esa mesa, lo que va a faltar en esa mesa, es la dignidad de vivir en un país donde nadie vaya preso por sus ideas políticas. A todos nos va a faltar, a todos los argentinos nos va a faltar, todos vamos a sentir esa ausencia. Por supuesto que es doloroso, por supuesto que es triste. Yo creo que el retroceso en este campo es enorme. El retroceso en el campo de los derechos humanos ha sido enorme. Y habría que remontarse a otro momento oscuro de la historia de Argentina para encontrarse con la política como una evidencia o prueba que permite el encarcelamiento de alguien. Ayer veíamos cómo las fuerzas policiales de Morales, que hace ostentación de este autoritarismo, manoseaban, ahorcaban, tiraban al piso a una diputada como Mayra Mendoza, del Frente para la Victoria. Y me preguntaba yo si allí no tendría que haber habido también diputados, legisladores de otras extracciones políticas, porque los presos políticos son de todos. Pueden pertenecer a un espacio en particular, a un agrupamiento en particular, pero son un problema a resolver por todos. Los presos políticos son de la sociedad. Y es la sociedad que tiene que resolver que no existan. Pero veíamos ahí a Mayra Mendoza, y veíamos también a Carlos Tomada, y veíamos también a un grupo dirigentes de la CTA, de ATE, que han llevado esta consigna y la verdad esta pelea durante todo este año, de manera que no quedara en saco roto el reclamo, y que son los que han construido también la posibilidad de que hoy estemos hablando en estos términos en relación a Milagros Sala. Pero esto que hace muy dignos a este grupo de dirigentes, también nos deja, por contraste y en comparación, frente a otra dirigencia que no ha levantado su voz, no ha expresado su solidaridad, no ha sabido describir la gravedad y actuar en consecuencia, la gravedad institucional de lo que estaba pasando. El otro día comentábamos con Pablo, aquí en el programa, después de haberle preguntado a Schmidt, ¿no?, sobre si la CGT se había pronunciado, y yo, sí, la CGT se pronunció por la libertad de Milagros Sala. Todavía estamos buscando el documento. El documento no aparece por ningún lado. ¿Nos mintió? ¿O está? Pero aparentemente creo que la CGT no tiene ni sitio digital. La Confederación General de Trabajo Unificada de la República Argentina no tiene un sitio digital para comunicarle a sus afiliados, adherentes, qué es lo que hace o deja de hacer. Es más, si ustedes, fíjense, hagan el ejercicio, y se van a dar cuenta que ni siquiera sabemos quiénes son los integrantes del Consejo Directivo. Pero en fin, no importa. Quiero decir, por contraste y en comparación, como les decía, que así como hay un grupo de dirigentes muy dignos, muy leales a sus convicciones, entregados realmente a la solidaridad de rescatar del presidio de Alto Comedero a Milagros Sala, es llamativo que otros que se han llenado la boca, hablando de instituciones, de libertades, cuando gobernaba el kirchnerismo, hoy hagan mutis por el foro. Un silencio ominoso en relación a esto, que es en materia de derechos humanos y en materia de instituciones en la Argentina el hecho más grave que se ha producido en todo el 2016. A ver, ayer también durante varias horas hubo una movilización por el centro de la ciudad de un frente que se llama Por el Trabajo y la Dignidad de Milagros Sala, reclamando no solamente, obviamente, la libertad de Milagros, sino también por trabajo genuino y en contra de los despidos. Una marcha muy importante que, como siempre, ha sido tratada como un conflicto de tránsito, que de hecho también lo fue, pero que sobre todo marca esa rebeldía, esa intransigencia de un sector que no quiere dejarse pisar por las políticas represivas de Morales y por las políticas autoritarias ya del gobierno nacional en pleno. Me preguntaba si hay algo de lo que uno se pueda aferrar para en esta Navidad atravesarla con alguna esperanza. Y la esperanza está ahí. La esperanza está en esos dirigentes que se la juegan y fueron a Jujuy y pusieron el cuerpo. La esperanza también está en aquellos que se movilizaron ayer reclamando por Milagro. La esperanza está en Milagro, que está entera, esperando allí que de algún momento a otro se haga justicia y recupere su libertad, que es, en algún punto, la libertad de todos. Faltan muy poquitas horas para Navidad, decíamos. Y nosotros no tenemos más que decir nuevamente, y una vez más, como venimos diciendo ya hace varias semanas, por una Navidad sin presos políticos, por una Argentina que no tenga estos dolores. Roberto Caballero, por Del Plata. Nosotros.